Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. Esta es la vuelta 2291 bis, el día de hoy, 25 de octubre del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, esta vez sí con la presencia física en el estudio de Natacha Bianchi. Gracias, Nati, por estar ahí siempre. Y explicitamos con qué herramientas vamos a resistir. Vamos a resistir en esta trinchera informativa de América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Elegimos resistir con noticias fidedignas, no mentir, no tergiversar, no mandar humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y a modo de guía de por dónde vamos a ir hoy, hoy te damos en la puerta de entrada del viaje de América Resiste número 291, te damos un volante donde te explicamos que primero vamos a sumarnos a la conmemoración del Día de la Identidad, que fue el día que se celebró, que se conmemoró el día 22 de octubre de este año, como quedó establecido en la República Argentina el Día del Derecho a la Identidad. Un recuerdo donde vamos a unir a Santiago Maldonado, a Ricardo Mollo, a Charlie García, la voz de Sergio Maldonado, ¿no? El hermano de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, un nombre, acciones, uniones, emociones, aplausos, gritos, desesperaciones, increpaciones que quedaron absolutamente en el pasado. En aquel momento cuando reinaba en su plenitud, hoy reina con menos plenitud, el régimen totalitario macrista, y se había cargado a un muchacho solidario que acudió a brindar su apoyo a la comunidad mapuche que estaba en el sur cortando tierra, reclamando por los territorios ancestrales que les pertenecen. La denuncia mapuche sobre este tema, qué es lo que está pasando. Se descubre ahora, y esto le suma gravedad a la causa que ha iniciada contra Mauricio Macri y su gobierno respecto al magnicidio planificado contra Arce, el actual presidente de la República Plurinacional de Bolivia, aquella Yáñez que se alzó con el poder mediante un golpe sangriento, policial, judicial, eclesiástico, religioso e internacional, apoyado no solamente desde Estados Unidos, sino fuertemente desde Colombia y desde el gobierno de Mauricio Macri, que provocó consecuencias que aún hoy siguen trayendo demasiado dolor a las personas que lo sufrieron, inocentes que reclamaban nada más para seguir viviendo en democracia. La cara de Vidal, ¿no? María Eugenia Vidal, aquella que fue gobernadora, fracasada de todo fracaso, una mujer realmente que se la ve sometida a ese círculo de machirulos encabezado por Mauricio Macri, Larreta, Santilli, que sienten un desprecio rayano con la misoginia respecto a las mujeres y cómo Vidal, ¿no? Vidal acepta su rol justamente de ser el objeto el objeto que les puede servir para ganar una elección o para perderla, pero transformada en objeto al fin, sin opinión propia, y mostrando en estos últimos días el verdadero rostro de María Eugenia Vidal. Supongo que habrá sido el mismo que le mostró a René Favaloro, aquel médico ilustre, prócer de la medicina en la Argentina, un ser humano excepcional, que terminó quitándose la vida en el momento en que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal eran interventores en el PAMI. La huelga en Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos la huelga, los trabajadores se quieren organizar para luchar por sus derechos. Vamos a reflexionar sobre la tiranía del mérito, ¿no? Este concepto del neoliberalismo capitalista, supremacista, que supone que cuando una persona se desarrolla y consigue algún tipo de éxito, lo hace como una isla, como un ente sui generis, que no recibe ayuda, que no recibe una educación provista por el Estado, sino simplemente por su mérito propio. Y después un poquitito de humor con el amigo Peter Capusotto. Peter Capusotto. Y lo que quiero realmente hoy compartir en estos primeros momentos de América Resiste es la visión, la sensación de que estamos viviendo un momento delirante. Un momento delirante no solamente en nuestras vidas, sino también a nivel general. Un momento en que la sinrazón gobierna. Un momento en que el sentido común está extraviado. Donde la imposición de necesidades, de necesidades impostadas que generalmente obedecen a una cadena de consumo. O sea, hoy la gratificación de las personas que nos ofrece esta sociedad tiene que ver directamente con el consumismo. Ya no se admite la gratificación per se, la vida natural, la dimensión humana. Y este delirio, este idas y vueltas, este sálvese quien pueda, esta política emanada desde las clases dirigenciales que aporta caos al caos, ni los gobernantes políticos, ni los gobernantes sociales, ni los dirigentes comunitarios, ni los dirigentes eclesiásticos, religiosos, nos aportan algo que necesitamos imperiosamente como humanidad: tranquilidad, previsibilidad. Pareciera ser que, por el contrario, todo es una gran confusión, donde los argumentos se suceden sin solución de continuidad y sin tener ningún tipo de asidero con la realidad. Decíamos, ¿no? Este estado de delirio, de confusión, de shock después del shock, este estado de conmoción permanente, como describía muy bien Naomi Klein, esa socióloga pensadora de las realidades sociales globales, cuando ya advertía que la hegemonía neoliberal, acompañada de un avance de las ultraderechas que hasta el año 2000 no se habían manifestado de una manera tan abierta como en estos días, tenía como herramienta para provocar caos y mayores ganancias de sus empresas justamente la hecatombe, la catástrofe. Pasar de una catástrofe a la otra sin solución de continuidad. Aceptar que las desgracias se van a suceder y que a pesar de eso tenemos que tener el ánimo suficiente para seguir siendo felices mientras consumimos. Para lo que tiene que ver con lo cotidiano, coyuntural de nuestra patria, la República Argentina, creo que el desafío hoy, en el medio de tantas palabras, de tantas dudas, de tantas certezas en el sentido negativo. Hoy día la certeza que tenemos es que la impunidad no va a retroceder, que quienes detentan el poder real en la Argentina no lo pierden, no pierden ni un ápice de su poder. Sin embargo, la lucha, como más adelante vamos a escuchar a José Saramago, quien nos dejara en vida, pero también aportara esas reflexiones que son prácticamente eternas. ¿De qué forma hoy día la trinchera de resistencia se ubica en el interior, en la conciencia, entre el transar o no transar con la locura y con el delirio? Rescatar el sentido común. Tenemos un sentido común que nos ubica en un lado de la grieta. De este lado de la grieta intentamos ser empáticos, solidarios, preocupados por el bien general, preocupados por el bien común. Un espacio de los que habitamos este lado de la grieta, donde las injusticias se sienten como propias, así no le sucedan a uno. Creo que ahí está el resguardo que tal vez nos dé la fortaleza para resistir este ataque sostenido, este ataque constante, corrosivo, insidioso, que nos conduce al fracaso, al odio, a la pobreza, a la miseria, a la falta de dignidad. Así que bueno, más o menos hoy vamos a tratar de a lo largo de nuestro derrotero de casi dos horas de América Resiste, ir ilustrando esta idea, este trazo vector, esta intención conceptual de América Resiste. Y para darle inicio a este viaje, vamos con el reporte número 1, el derecho a la identidad. Es 1977. Hace más de un año que vivimos la que va a ser recordada como la más sangrienta dictadura cívico-militar de nuestro país. Desde el inicio de estos años oscuros, un grupo de mujeres encabeza una lucha que será incansable. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada. Secuestraron a sus hijos e hijas, también a nietas y nietos. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? Y están denunciando el nacimiento en cautiverio y la apropiación de muchos, muchísimos bebés. Su bandera será la de memoria, verdad y justicia. Son las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas golpean puertas de juzgados, instituciones públicas, van a orfanatos e investigan adopciones. Se convierten en detectives del amor y su búsqueda empieza a dar las primeras buenas noticias. Llega 1983. Vuelve la democracia y las abuelas siguen luchando por la restitución de la identidad de sus nietas y sus nietos. Ahora trabajan junto a un equipo científico. Los exámenes de sangre para determinar paternidad o maternidad ya son conocidos, pero en este caso, madres y padres están desaparecidos. Es 1984 y sale un gran sol en esta historia. Abuelas de Plaza de Mayo logra recuperar a la primera nieta por medio del índice de abuelidad, lo que se va a convertir en un hito a nivel planetario. Sus pasos y voces no cesan. Las abuelas ya son un emblema de la lucha por los derechos humanos. Para 1987, concretan la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que permite identificar a las niñas y niños víctimas del siniestro plan sistemático de apropiación de menores, llevado a la justicia ya con decenas de casos y condenas. Su imparable batalla de décadas les ha permitido recuperar a más de 100 nietos y nietas. Pero aún faltan más de 300, que hoy son hombres y mujeres, que no conocen su identidad. Sus abuelas, todos y todas, las y los, seguimos buscando. No solamente busco a mi nieto y busco justicia para mi hija, busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Y ahí está la batalla, ¿no? Ahí está una de las batallas. Creo que esa es la gran batalla. Memoria, verdad y justicia. ¿Es un mandato? Sí, es un mandato. ¿Es un mandato que viene desde el pasado? Sí, pero también es un mandato asumido justamente por ese sentido común al cual nos queremos aferrar y al cual estamos aferrados. El sentido común donde elegimos ser empáticos, donde elegimos que no nos dé lo mismo. Y en aquel momento no nos había dado lo mismo que Santiago Maldonado desapareciera. No nos dio lo mismo que pasaran 70 días y apareciera mágicamente su cuerpo con signos de haber estado en otro lugar. Y al decir de los investigadores judiciales, plantado en un lugar donde insólitamente se lo había buscado muchísimas veces. Así que bueno, recordando ese momento, vamos a escuchar, no sé qué pasa, vamos a escuchar el tema número uno, Dinosaurios, Ricardo Mollo, Charly García. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cultores del barrio pueden desaparecer. Los que están en el line pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. No. No. No. No. No. Charly García escribió en el 82 eso, cuando todavía teníamos miedo, porque yo vengo de esa época. Cuando todavía teníamos miedo, y él escribió esa canción exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, 35 años después, no. ¡No! ¡No! El mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese mundo. los labios en la cara. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Y decíamos, ¿no? Santiago Maldonado, Santiago olvidado, Santiago desaparecido, Santiago abandonado, Santiago artesano, Santiago solidario, Santiago anarquista. Santiago, una pregunta sin respuesta. Y de a poco nos vamos acostumbrando a perder el sentido común. Y la falta de respuestas, aceptar el cúmulo de preguntas sin respuestas, poco a poco nos va anestesiando, nos va durmiendo y nos va haciendo perder lo que es tan importante en este momento, el sentido común y la calma. Decíamos que estuvo Sergio Maldonado en tribunales, lo acompañaron medios sociales de comunicación como Barricada TV, Juan Grabois, Panina Biasi, candidata a diputada nacional por el FIT Unidad. Y se dio también, ¿no?, una cuestión irritante, tal vez. Al mismo momento en que se hacía el reclamo por la falta de movimiento en la causa sobre Santiago Maldonado, se estaba desarrollando una movilización del Sindicato de Empleados, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Ahí su secretario Piumato se negó a que se hiciera una mención a Santiago Maldonado en el acto que ellos estaban haciendo. Esto es una nota de color, pero simplemente para tener en cuenta que a veces se está muy solo a la hora de pedir justicia, mucho más solo de lo que uno se imagina. Vamos a escuchar el reporte número 2. Sergio Maldonado. Las escuchas ilegales que me hicieron están acá hace más de 2 años y la corte no se expide ni da ninguna resolución, y la pinchadura a mi teléfono la generó el juez Otranto, que era el primer juez en la causa, que lo que hizo fue agarrar y, en vez de recibirnos a nosotros para ver qué es lo que teníamos para decirle de Santiago, estaba más interesado en pincharnos el teléfono, escucharnos, que en buscar a Santiago con vida. Acompañando a la familia de Santiago Maldonado, acompañando también a a los organismos de derechos humanos exigiendo justicia. Es muy importante, vinimos a acompañar a Sergio Maldonado en dos reclamos que está haciendo. Uno al Poder Judicial, reclamando que Geralt sea removido. Geralt ya tiene una posición tomada y efectivamente es absurdo que siga todavía en la causa. Reclamamos a la Corte Suprema que remueva a Geralt, como dice Sergio Maldonado. Y también, como dice Sergio, estamos reclamando al Poder Ejecutivo de la Nación que remueva a los gendarmes que han sido implicados en la causa de Santiago Maldonado, porque están ahí tal cual los dejó Patricia Bullrich. Y este gobierno, después de 2 años todavía, no tocó la estructura de gendarmería. Eso también es un reclamo de Sergio y un reclamo nuestro. Estamos exigiendo principalmente sacar el manto de olvido y de hacernos los distraídos que hay con algunas banderas que fueron banderas de lucha de verdad y de justicia durante el macrismo. La persecución de Milagro y el asesinato de Maldonado fueron casos paradigmáticos de la lucha por la justicia durante el macrismo, y ahora parece que le damos menos importancia, ¿no? Entonces, que algunos no nos olvidamos, que seguimos peleando por las mismas causas y que el juez que tiene la causa es un juez que es parcial, él mismo lo ha dicho. Decimos que es desaparición forzada. Yo no lo puedo asegurar porque no hubo una investigación, no hubo una reconstrucción de lo que pasó. Faltan todas las medidas que fuimos pidiendo y fueron rechazadas. Pero sí digo que hay que investigarlo como desaparición forzada, porque hay una sumatoria de hechos. No son causas aisladas. Cuando uno investiga la desaparición forzada, investiga eso, investiga la filtración de la foto del cuerpo de Santiago. Tendría que estar la causa de espionaje, en la cual también declaré hace más de 2 años en este lugar y no pasó absolutamente nada, nunca la llamaron a declarar a Bullrich. También debería estar dentro de la desaparición forzada. El Poder Judicial actúa a imagen y semejanza de lo que el poder político y el verdadero poder de la Argentina, el poder económico, quieren. Y eso es lo que ha ocurrido. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, han sido víctimas de la conjunción entre un poder judicial, un poder político y un poder empresarial que quiere quedarse con lo que no le pertenece. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta este aspecto, porque el poder judicial es designado por el poder político, por el Senado de la Nación, por recomendaciones del presidente de la Nación, y este poder judicial, que es el federal particularmente. Y lo que está pasando hoy en el Bolsón, en la Patagonia, es un contexto, un clima similar a cuando mataron al compañero. Y ahí hay reclamos legítimos, pero también hay infiltración, hay provocación, hay intereses económicos. Yo conozco muy bien la zona y conozco muy bien al sector. Esas cosas que están pasando no es el pueblo mapuche que las hace. Es un contexto muy parecido. Y capaz que hay alguien que quiere llevarse otra vida puesta por intereses pequeños. Lo otro, queremos denunciar efectivamente lo que ocurrió acá, porque había un acto por la obra social de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Pío Mato, le negó la palabra en el escenario a Sergio Maldonado. Estamos hablando de un personaje que está del lado de aquellos que han creado la teoría de que Santiago Maldonado se ahogó y no fue asesinado por las fuerzas represivas del Estado. Pensaba llegar acá, íbamos a poder ir a presentar directamente, no quiero estar vallado. No, que me iba a encontrar supuestamente secretario de Derechos Humanos de la CGT, como es Pío Mato, que está representando al poder, a los judiciales, a los trabajadores, y le pedí si podía hablar en el micrófono que tenía, y me lo negó. Pero por suerte, toda la gente que por ahí es trabajadora del Poder Judicial me brindó su apoyo, a los cuales les agradezco. Y no, a veces los referentes no son los que identifican o no son los líderes de los trabajadores. Y bueno, como decíamos, ¿no?, las bases rebasan a la dirigencia, especialmente una dirigencia como la de Pío Mato, que, bueno, ¿cuántos años hace que sigue siendo secretario general sin lista opositora, ¿no?, ganando las elecciones por el 90% de los votos? Ni siquiera un poquito de decoro para bajarse, no sé, 65, ganar por el 68. Hace falta ganar por el 95 como Alfredo Stroessner, qué sé yo. Bueno, vamos a escuchar un mensaje del grupo Illiapu. Nuestro mensaje es el tema número 2. Thank you. echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatún, el Kibún, la Machi Mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor del abajo, el Purrún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. Vuelve la vida, el Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, Yuque Mapu es la vida, Yuque Mapu es la vida, nuestra tierra es la de. Decíamos que en el 2019, desde el 11 de diciembre, o sea, después de que inició la gestión el gobierno que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, nunca dejó de tener poder el régimen totalitario macrista. Todo lo contrario, en la derrota demuestra la capacidad de daño que mantiene y la inmensidad del poder que tiene. O sea, siguen absolutamente impunes todos los crímenes que cometieron. Y seguramente así seguirán. La ex ministra de Seguridad de la Nación regaló 2 años de gestión. Y se ocupó más de hacer una ONG albertista, antikirchnerista, que aclarar los crímenes que estaban pendientes dentro de las fuerzas de seguridad a su mando. Por lo tanto, yo creo que, como decíamos, memoria, verdad y justicia también para estos incapaces que ocuparon y se llenaron los bolsillos con cargos públicos detentando ministerios. Incapaces. Ahora sí, vamos a escuchar esto del tema del terrorismo mapuche, ¿no? Otra vez se reflota la RAM. Y qué casualidad, luego de que el líder de esta coalición de derecha transatlántica, José María Aznar, identificar al indigenismo como una acción contra el imperio español y llamar a combatirlo en todos sus frentes, automáticamente, en menos de 2 horas, el presidente de Chile, Piñera, declaró el estado de excepción y de militarización en el sur de Chile, justamente espacio que está en discusión con los grupos mapuches. Vamos a escuchar el reporte número 3. Orlando Carriqueo, que es Huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Uh-huh. ¿Qué tal, Orlando? Te saludamos, Eduardo Fabriati y Adrián Murano. ¿Cómo te va? Mari, a toda la audiencia, buenos días, Martín y... Eduardo y Adrián. Eduardo y Adrián. ¿Cómo te va? Mari, buenos días. Un gusto poder charlar con parte de la organización Mapuche Tehuelche en Río Negro, que es la coordinadora que reúne a más de 150 comunidades, que tenemos un organismo de cogestión con el Estado provincial, que se llama CODESI. Somos esa organización mayoritaria en la provincia de Río Negro. Con nosotros no tiene diálogo, o sea, usa la excusa del terrorismo, que es un hecho grave, muy grave, ¿no? Plantear el terrorismo con todo lo que le ha costado a la Argentina salir de esa situación, y sin una investigación, porque nosotros repudiamos los hechos vandálicos, los incendios, pero exigimos que el Estado resuelva eso, diga qué es lo que pasó, investigue, encuentre a los responsables, porque lo que se ha hecho es acusar al pueblo mapuche de los incendios, no ahora, sino también en los incendios de la comarca andina anterior, que significaron que nosotros denunciemos a Pichetto, Bullrich y Beretinec por esas acusaciones, y que después esos incendios de principio de año, que costaron más de 400 casas en Chubut, las pericias oficiales dieron que había sido por un problema en las líneas de media tensión en Chubut, ¿no? Y que se dio cuenta al inicio. Bueno, esto, si bien hay un panfleto, eso no puede ser la finalización de la investigación y la resolución de un incendio que a priori es intencional, que nosotros condenamos, pero que al mismo tiempo exigimos que el Estado encuentre a los responsables. Es algo acto con el informe RAM, que básicamente es eso, ¿no? Ligar un montón de hechos y situaciones que no resolvió la justicia, pero que los puso en un informe, y eso le dio el sustento político para iniciar esto que fue el comando unificado. Orlando, te referís a ese informe que incorporó información de inteligencia de Chile, por ejemplo, ¿no? Aquella carpeta que ventiló Patricia Bullrich con el informe RAM. Y que está totalmente desvirtuado a través de las investigaciones en la justicia federal, en esas causas sobre escuchas ilegales, donde está involucrado el expresidente. Bueno, también aparece ese informe, ¿no? Ese informe ya fue desvirtuado, apenas asumió este gobierno, el anterior ministro de Seguridad se hizo un repaso y hubieron algunas presentaciones. De hecho, bueno, la Confederación Neuquina ha acusado y lo han aceptado como querellante, y Nocetti se tiene que presentar el 3 o 4 de noviembre en el juzgado federal por haber actuado sin órdenes de desalojo frente a una comunidad, porque fue todo un proceso que se dio y que la gendarmería entraba a cualquier comunidad bajo el pretexto de buscar a Santiago Maldonado, cuando la mayor responsabilidad la tenía el Estado cerca del Bolsón. Reivindicó hace un mes una parte de un territorio fiscal que la provincia miente diciendo que hay un propietario privado cuando es tierra fiscal. Y eso permitió el sitio policial a una comunidad que tiene hace 30 días está sitiada, sin ingreso de alimentos ni abrigos, y que nosotros hemos presentado habeas corpus preventivo, lo han rechazado, hemos presentado impugnaciones por la documentación que ha presentado quien está ligado al gobierno de Río Negro y presentó la denuncia por usurpación, no siendo ni ocupante ni titular de la tierra, nada de eso, y tenemos una comunidad sitiada donde hemos presentado habeas corpus y fueron rechazados, impugnaciones y fueron rechazadas. Tenemos una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entonces hay un marco de inseguridad jurídica, más un discurso de terrorismo, y cuando estos condimentos se dan y a eso se le suma una militarización, se está peligrosamente cerca del terrorismo de Estado. Y eso, si ustedes ven las declaraciones de tanto de la gobernadora como del ministro de Seguridad de Chubut, plantean una situación grave en dos provincias de la Patagonia. En menor medida, Neuquén, que no se ha sumado a esta cruzada antimapuche, pero la verdad es que es muy grave, porque acá lo que hay son muchos intereses sobre las tierras de alta montaña que el decreto que firmó Macri en febrero o en enero de 2016, apenas un mes después que asumió, modificó la ley de tierras y zonas de frontera, y le permitió al príncipe catarí comprar tierras de alta montaña, cosa que está prohibido por esa ley. Bueno, ahí en el bolsón. No hay crimen que hayan dejado por cometer, ¿no? No hay trapisonda que no se hayan dado el lujo de hacerlo. No hay precintadora y precintador que no vaya a ser precintado. Esto es para los familiares de la chica. Pero decíamos, ¿no? Decíamos que no tienen poder residual, tienen poder real y lo ejercen. Lo ejercen como se debe ejercer el poder. O sea, siempre admiro a aquellos que saben de qué se trata el poder, lo detentan, lo ejercen y no dan un paso atrás. Y me producen una envidia no demasiado sana, más bien maliciosa, respecto a por qué los propios no hacen, no tienen la misma actitud, ¿no? Pero tenemos una buena noticia, como todo en Paraguay, que es tan lento. Activistas paraguayos celebran que se acepte el ingreso del equipo de antropología forense. Esta es una operación diplomática, judicial, humanitaria, de derechos humanos, que se ha iniciado al poco tiempo de ser asesinadas estas dos niñas en Paraguay, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, asesinadas por el Estado paraguayo, disfrazadas, niñas de 11 años, de poco menos de 40 kilos, disfrazadas de guerrilleros con uniformes que no les quedaban. El Estado paraguayo convocó a uno de los peores cómplices que tienen, que es el doctor Lemir, médico forense, el titular de la medicina forense policial en Paraguay, que fue aquel que, para los que siguen el tema, no me voy a explayar demasiado, en el momento de la masacre de Curuguatí, allá en Paraguay, una masacre mentirosa, ficticia, el primer caído de esa balacera fue el subcomisario que llevaba adelante el operativo. Resulta ser que ese subcomisario había denunciado a sus superiores, especialmente al jefe del departamento antidrogas, quien luego fue detenido, su casa incendiada. Y el forense Lemir, al intervenir, descubre que la bala que lo mata vino del lado de sus propias tropas. Hoy día ese es el forense que disfrazó la escena del crimen de estas dos niñas, rápidamente prendió fuego las ropas, rápidamente desmembró los cuerpos y los metió juntos en una fosa común. Decíamos que para darle seriedad a esto debía intervenir el Estado argentino, solicitando que la justicia de Paraguay permitiera al equipo de antropología forense argentino hacer investigaciones respecto al destino de estas niñas y qué pasó con sus cuerpos. Finalmente, el canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió con su par paraguayo, Euclides Acevedo, y acordaron avanzar hacia la coordinación de una comisión relatora internacional integrada por científicos forenses de Portugal, España, Paraguay. ¿Para qué? Justamente para hacer lo que todos sabemos que van a hacer: encontrar las heridas en las niñas que fueron asesinadas por munición de alto calibre que llevaban, que utilizaban las fuerzas de tarea conjunta. O sea que una buena es esa. La buena es que el equipo de antropología forense argentino, prestigioso en todo el mundo, va a tomar intervención en este caso. Ahora sí, vamos a escuchar el tema número 3, que se llama Poco. No te va a gustar, Draco Rosa. Tenemos el honor de recibir a Draco Rosa. No hace frío afuera y me desespero. Y está muy oscuro detrás de este muro. No me ves, no me siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé, no lo sé. La verdad es esta y a veces me cuesta comprender que no lo sé. Voy viviendo de a poco, voy sintiendo gusto a poco. Siento tantas voces que no me conocen, que no ven, que no sé si estoy aquí. No te va a gustar, no te va a gustar. Y Draco Rosa, el tema se llama Poco. Y para que veamos cómo funciona esta internacional esta internacional de la derecha totalitaria, ¿no? Que tiene uno de sus baluartes en el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez. ¿Y de qué manera siguen sacándole jugo a una causa mentirosa, a una causa ficticia, una causa que tiene en prisión a, por ejemplo, Carmen Villalba, militante paraguaya, ella, desde hace aproximadamente 16, 17 años, que la siguen teniendo detenida con una causa, como decíamos, mentirosa, ¿no? Que está basada en el secuestro de la hija del expresidente Cubas, Raúl Cubas Grau, su hija Cecilia Mariana Cubas Gusinski, había sido secuestrada y primero se le adjudicó el secuestro a un grupo político que se llamaba Patria Libre. Luego ahí se produce la detención en base siempre a dichos de personas implantadas, inseminadas dentro del expediente, un expediente gravísimo, donde realmente lo que había, los primeros indicios eran que este era un tema policial, que había un grupo de mafiosos policías que tenían una cuenta pendiente con Cuba Grau, que había sido presidente del Paraguay, y la forma de cobrárselo fue secuestrarle a la hija. Luego de esto, esta causa se fue manteniendo viva. Al día de hoy todavía se sigue hablando del secuestro de Cecilia Cubas, cuando todos sabemos que, por los dichos incluso, que luego fueron eliminados de la investigación, hubo agentes policiales que confesaron haber sido infiltrados dentro del grupo para propiciar el fin que finalmente tuvo esta niña, una niña que fue encontrada de una manera horrorosa, horrorosa. O sea, yo creo que este tema de mantener una causa ficticia viva lo que hace es darle impunidad a los verdaderos autores de esa aberración, como fue el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, una niña joven, hermosa, que finalmente es encontrada en un pozo ciego, desnutrida, piel y huesos. Y decíamos, ¿cómo esas causas y cómo la articulación de esta derecha totalitaria funciona al día de hoy? Deportado desde México, el líder del Partido Comunes fue retenido en el país centroamericano por petición de Paraguay, en donde tenía circular roja de la Interpol. Llegó a Bogotá Rodrigo Granda, deportado desde México. ¿Rodrigo Granda podrá terminar investigado y juzgado por Paraguay? Difícil. La polémica está servida por cuenta de la detención de uno de los líderes más conocidos de la FARC, ahora Partido Comunes. Precisamente están próximos a cumplirse 16 años del hallazgo del cadáver de Cecilia Cubas, como las relatamos anteriormente. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que este grupo de la FARC es el que se adhirió, es uno, o sea, es el grupo firmante del Tratado de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. O sea, que goza de un estatus donde dentro de Colombia y fuera de Colombia, con permiso del Estado colombiano, él se puede trasladar para cumplir tareas, las que le sean asignadas o las que quiera desarrollar. Es una persona libre. Pero fíjense de qué manera una mentira sostenida en el tiempo, más de 16 años, como es el caso del secuestro de Cecilia Cubas, desde Paraguay, termina haciendo sombra sobre el proceso de paz colombiano. Tengámoslo en cuenta. Y tengamos en cuenta también que esta derecha, podríamos decir, totalitaria, sin escrúpulos, sumamente eficiente y que detenta resortes del poder que ni siquiera llegamos a imaginar, veamos hasta qué punto, ¿no? Una acción donde Rodrigo Granda, un personaje que es de superficie, que no es terrorista, que lo que hizo ya lo pagó, que ya tiene saldadas sus cuentas, sigue siendo perseguida por una causa dormida en Paraguay, donde al momento de ser necesario se revitalizan las llamadas, las llamadas cédulas rojas para la detención y expulsión de Rodrigo Granda. Tengámoslo en cuenta, así juega esta gente, y nosotros, los de este lado de la grieta, no tenemos las mismas herramientas, infelizmente, no tenemos ni siquiera herramientas como para poder empatar este partido que venimos perdiendo desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Aprovecho también antes de un minutito más antes de ir al corte institucional y continuar con la segunda parte de América Resiste, a traer a la memoria el trabajo que había hecho Gabriel Bomar, un sociólogo, filósofo argentino, él está en la Claxo también, que ya se llamaba El Contraataque Neoliberal, ¿no? Entonces definía, estamos hablando del año 2006-2007, definía ya tempranamente cuál era la agenda de esta derecha neoliberal y cómo venía armando sus planes de gobierno y cuál era su programa de gobierno. Y nos encontramos que en primer lugar estaba la agenda anticorrupción, ¿no? La agenda anticorrupción obviamente aplicada a los que son opositores políticos, nunca a la propia corrupción. Luego de esto, esta misma estrategia fue utilizada para detener actores políticos, económicos, sociales, para implantar un sistema de espionaje, ¿no? Un sistema de espionaje que al día de hoy aún sigue funcionando. Lo escuchábamos a Sergio Maldonado comentar lo que ya está debidamente probado en el expediente, que lo primero que hizo el juez Gerard al momento de investigar la desaparición de Santiago Maldonado fue ordenar el espionaje de sus familiares y amigos. Lo mismo que hizo Mauricio Macri con los familiares de Lara San Juan. Lo primero que hizo es sacarse el paquete de encima y mandarlos a espiar, a seguir. Esta es la metodología perversa que usa esta gente. Así que bueno, ahora sí, vamos con el institucional y luego volvemos con la segunda vuelta de América Resiste. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás. Para adelante. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Bueno, aquí estamos, volvimos con la segunda parte de América Resiste, la vuelta número 291 bis. Digo, ¿por qué bis? Porque el lunes anterior había sido feriado, entonces repetimos el programa 290, por eso este es el 291 bis en el orden cronológico. El día de hoy, 25 de octubre del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PPP a papapapa. Y ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 4, que tiene que ver con esta nueva causa judicial contra Yanine Yáñez, ¿no? Esta mujer que encabezó el golpe de Estado sangriento en Bolivia, apoyado por Colombia, Estados Unidos y Argentina. Es el reporte número 4. Bolivia, por intermedio de su ministro de gobierno Eduardo del Castillo, se abrió una vez más a la opinión pública para poner contra las cuerdas a Jeanine Áñez, tras afirmar que la ex dictadora orquestó un vergonzoso plan para acabar con la vida de Luis Arce Catacora. Como parte de una investigación de la revista Intercept, se conoció de las barbarias del anterior gobierno de facto para ejecutar al máximo funcionario boliviano cuando todavía era presidente electo. Los pasos a seguir para darle vida a esta macabra obra, que felizmente no pudo concretarse, tuvieron como matriz las tácticas aplicadas por parte del exministro de Defensa en el gobierno de facto, Luis Fernando López. Es así como del Castillo sostuvo que el funcionario de Áñez, en aquel entonces, se puso en contacto con paramilitares colombianos y estadounidenses para finiquitar la existencia del actual presidente altiplánico, luego de los comicios electorales del 2020. Asimismo, el integrante del partido Movimiento al Socialismo Más enfatizó que los ejecutantes que iban a acabar con Arce estarían también involucrados en la masacre que se perpetró contra el presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de este año. En defecto, estamos hablando que días antes de las elecciones, paramilitares que después matarían al presidente de Haití y contratistas mercenarios como el señor Arcángel Pretel y el señor Antonio Entriago estuvieron en el país. Según información que obtuvimos, la intención principal de estos señores era acabar con la vida del presidente. Durante la conferencia de prensa, del Castillo compartió un audio poco claro en el que se oye presuntamente a un contratista de la potencia del norte ofrecer mercenarios a López para impedir que Arce asumiera el cargo del país, alegando que el gobierno electo reemplazaría a las Fuerzas Armadas con milicias cubanas y venezolanas. En ese sentido, también mostró más evidencias como modelos de contratos, correos electrónicos interceptados, currículos, entre otros, que involucran a López con los contactos directos del plan de desestabilización en Bolivia. Una cifra espeluznante que resalta el gobierno de Luis Arce en este diálogo ante los medios de comunicación fue que López esperaba tener una agenda, una lista de más de 300 mercenarios para dejar en luto al país andino. En total, de acuerdo a los correos que hemos podido interceptar, tuvimos acceso que el señor Joe Pereira esperaba contar con más de 300 sicarios, aunque el audio se puede escuchar que tenían una planificación para más de 10.000 hombres si fuese necesario. Pero en sí, ¿con quién se puso en contacto el exministro de Defensa del régimen de Áñez para contar con los servicios de paramilitares y empresas terciaradoras en el negocio de la ejecución? Pues con J.E.P., quien tendría el seudónimo de Susan Peterson, o así nos lo hizo saber del Castillo. Peterson se contactó con Pretel, Arcángel Ortiz, Antonio Emanuel Intriago, Valera, Germán Rivera García, Ronald Ramírez y Enrique Galindo, personas que pisaron suelo boliviano dos días antes de las elecciones nacionales, el día 16 de octubre del 2020. Otra prueba en el que el ministro de Gobierno hizo énfasis son los contratos que iban a tener cada paramilitar por lograr su objetivo, por ser parte de una de las páginas más oscuras del país altiplánico, unas cifras de pago realmente astronómicas. Pudimos acceder a un modelo de carta o carta de intenciones y de contrato que quería suscribir el señor J.E.P. o como se lo conocía, Susan Peterson, que era su nombre ficticio, que ofreció a estos paramilitares para que vengan al territorio nacional. Esta sería una de las cartas de intenciones con la cual querían suscribir los contratos con estas personas. Y uno de los contratos en esta carta manifiesta, en la traducción, la tasa de pago de rango es de $125.000 estadounidenses por año. La autoridad de Estado argumentó que esta es una muestra contundente de que el régimen de Áñez, y en particular del señor Fernando López, tenían por objetivo quedarse en el poder eliminando bolivianos y bolivianas. Por lo cual implementaron una cápsula de seguridad para Arce, es que con Movimiento al Socialismo, durante los últimos días de campaña, creamos una cápsula de seguridad alrededor de nuestro ex candidato, ahora presidente Luis Arce Catacora, y tomamos todas y cada una de las medidas extremas de seguridad, como ser su no exposición en lugares abiertos, donde podían constituir multitudes. Si ustedes pueden revisar los distintos medios de comunicación, verán que nuestro presidente y ex candidato no tenía apariciones públicas en lugares abiertos, porque teníamos conocimiento de estos grupos armados que ya se encontraban dentro del territorio nacional. Debido a estas informaciones. Un poco de envidia produce la República Plurinacional de Bolivia, especialmente sus militantes, alertas, defendiendo a sus líderes, sin permitir que los maten, ¿no? Al contrario de lo que pasó aquí en la Argentina durante el mandato de esta tipa Sabina Frederick. Una vergüenza, una vergüenza que el presidente de la nación la haya bancado en el cargo de semejante responsabilidad. No fue capaz ni de hacer un balance, de hacer una auditoría, por lo menos de las cuestiones materiales, automóviles, rodamientos, vehículos, uniformes, armas, que tenía bajo su responsabilidad. Tuvo que venir el Estado Plurinacional de Bolivia para iniciar una causa, para demostrar que en Argentina faltaban municiones y armamento. Pero señora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el presidente de la nación? ¿Y qué hizo Santiago Cafiero, jefe de gabinete? Durmieron la siesta anti-kirchnerista y nos dejaron absolutamente desprotegidos. Eso no se hace, Alberto. Vamos a escuchar el tema de Jorge Drexler, uruguayo él. El tema se llama Me Haces Bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Buru, buru, buru, volvimos. Jorge Drexler, me haces bien. Y vamos a mostrar una faceta de la candidata a primera diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, que siempre tuvo un rol preponderante al momento de cometer maldades, perversiones, bajo las órdenes de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Una señora que podríamos decir que es una señora a todo servicio. Cuando tiene que poner cara de Heidi, pone cara de Heidi. Cuando tiene que poner cara de hiena, pone cara de hiena. Cuando tiene que ser la primera bonaerense, es la primera bonaerense. Y cuando tiene que ser la primera citadina de la Ciudad de Buenos Aires, es sin escrúpulos. Vamos a escuchar cómo reacciona esta señora al ser confrontada con un posible delito de evasión o elusión impositiva en la cual está incursa. Es el reporte número 5. Esa propiedad es la que figura declarada a $340,000 en la declaración jurada, pese a que, bueno, como ocurre con todas las declaraciones juradas, es muy por debajo de los alrededor de $500,000 que vale un departamento en esa zona. O sea, para mí me interesa la pregunta de el acceso a la vivienda o de cómo se puede acceder a ese dinero para comprarlo después de la gestión pública, porque me interesa en realidad el debate que hay sobre las propiedades y los inmuebles hoy entre los candidatos, que todos ya decidieron que hay que derogar la ley de alquileres, pero o muchos, y son todos líderes políticos propietarios o de una o de muchas propiedades, que cuando uno les pregunta cómo accedieron, hay algún tipo de ruidos o de duda. Entonces, a mí me interesa, más que además de ver la transparencia del patrimonio de la gente que está en política, che, son propietarios que no tengo claro cómo llegaron a su casa, pero ya decidieron que la ley de alquileres hay que derogarla. En primer lugar, voy a cumplir 49 años, con lo cual no me parece tan raro que a los 49 años esté pagando la mitad de una casa después de haber trabajado toda mi vida y que todavía me queden 10 años de hipoteca. Pero en segundo lugar, ¿es una hipoteca con un banco o es un préstamo que le dio la propia vendedora de la casa? Es una hipoteca con el propio vendedor. Pero más allá de eso, yo estoy convencida que hay que derogar la ley de alquileres, pero no porque es una cuestión ni ideológica ni personal, ni siquiera partidaria. Estoy convencida, y ningún otro candidato de otra fuerza ha salido a cruzar esa propuesta, y yo creo que la van a acompañar, porque no hay persona en esta ciudad, ni propietaria, ni inquilina, que no me lo pida. María Eugenia, volviendo a la pregunta de Jairo, yo cuando vi eso... Digamos... Y te pido que sea la última, porque yo les había dicho a tu producción hasta y media. Dale, dale. No, simplemente lo que a mí me parece, uno está acostumbrado que en la vida habitual en la Argentina la compra y venta de propiedades se hace una parte en blanco y una parte en negro. Y yo cuando veo el valor de la cantidad de metros cuadrados que se atribuyen a tu departamento y el valor que se pagó, me da la impresión de que eso también pasó ahí. ¿Fue así? ¿Hay una parte en blanco y una parte en negro? ¿O fue, No fue así, tal no fue así, que yo lo pagué más caro que la persona que me lo vendió se lo pagó al dueño anterior. Bueno, y finalmente, una opinión sobre Guandanara... Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿tenés? ¿Cómo? ¿Alguna opinión sobre el tema del momento? No, ninguna. Ya está bastante opinado públicamente. No estás de ningún lado, ni de Wanda Nara ni Icardi. No. Ya bastante complejo es todo lo que nosotros tenemos que encarar como para poder opinar sobre, vale, sobre que, la vía privada. Es un tema privado, pero ¿a cuánto se paga hoy una tasa de un crédito privado? Se paga alta, te aseguro que se paga muy alta, pero todo lo que quieras saber está en mi declaración jurada, mi cuota, todo. Es más, acabo de presentar la nueva declaración jurada de candidata, podés verlo todo ahí. María Eugenia. Chicos, muchísimas gracias, pero tengo que... Ay, no, un sketch que se pasa a veces en las cortinas de la retaguardia, donde dice, ¿cómo? Hola, ¿qué? ¿Cómo era? No se escucha. Y huyó el entrevistado. Y en este caso huyó la entrevistada. ¿Por qué? Porque no tenía dónde esconderse. Es inescrupulosa, es una persona acostumbrada a la elusión y a la evasión fiscal. Y bueno, y son impunes, así que hay que bancársela. Vamos a escuchar qué nos dice el cuarteto de Nos a propósito de este reportaje que acabamos de escuchar. Fiesta en lo del doctor Hermes. Es el tema número 5. Thank you.

Son imágenes de las protestas de miles de trabajadores de la industria de la construcción en el estado de Washington. Desde hace semanas, cada día, entre 450 y 900 miembros han establecido piquetes para demandar mejoras salariales, mayor cobertura sanitaria y protecciones contra el acoso y la discriminación. Uno de ellos, Pedro Espinosa. La área de Seattle está creciendo mucho los precios, comida, renta, y por eso nuestros miembros que tenemos aquí, tenemos 12,000 miembros bajo de este contrato que está tratando de pasar, por eso nuestra membresía lo botó para abajo. Ingenieros de la construcción en San Francisco, 60,000 trabajadores de Hollywood, empleados del transporte público en Texas y Ohio, trabajadores de obras públicas en Minnesota, más de 10,000 asalariados de los almacenes de la empresa John Deere o más de 1,000 mineros en Alabama, que llevan ya 6 meses en huelga. Son solo algunos ejemplos de la ola de demandas laborales a la que se enfrenta Estados Unidos. Uno de los sectores que más se está movilizando es el de la salud, sobre todo las enfermeras. El principal motivo, el trato recibido durante la pandemia. Como enfermeras vimos que nuestras vidas son prescindibles, que realmente no somos heroínas. Utilizan esas palabras solo para hacer sentir bien a las personas y a nosotras cuando hay condiciones laborales inseguras. Y lo que vi fue a muchas colegas enfermándose, muchas de mis compañeras. Mi mejor amiga, que es enfermera, se enfermó gravemente y casi muere. Vi a tantas enfermeras que murieron en todo el país y a otros trabajadores de la salud que también murieron debido a la exposición a la COVID. Y esto ocurrió porque no tenían equipos adecuados, no protegieron a los trabajadores. Sin embargo, al hablar con ellas, aseguran que la gestión de la pandemia solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, tras décadas de desprotección y recortes laborales. Creo que es importante que la gente entienda que estamos luchando por muchas de las cosas que pensábamos que ya habíamos logrado. Aquí no tenemos vacaciones como en Europa. Eres afortunado si después de un año de trabajo tienes una semana libre. Luego de 5 años tienes 2 semanas libres al año. Es indignante. Yo soy una indígena mexicana y como ciudadana digo que no estamos destinados a trabajar 40, 50, 60 horas a la semana, alejados de nuestras familias. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos existe la creencia de que si trabajas duro, eres una mejor persona. Eso es ridículo. Estados Unidos es la única economía avanzada donde la ley no garantiza ni vacaciones ni bajas por enfermedad pagadas. En este sentido, según la Confederación Sindical Internacional, es el peor país desarrollado en lo que respecta a los derechos de los trabajadores. Esto está muy relacionado con la pérdida de poder de los sindicatos, cuya proporción de afiliados se ha reducido a la mitad en poco más de 3 décadas. Necesitamos un nuevo New Deal, como el que tuvimos durante la Gran Depresión. Necesitamos facilitar la sindicalización en este país. Es muy difícil la sindicalización con la ley vigente. Necesitamos crear una red de seguridad social para las personas, tengan o no trabajo. Tenemos que aumentar los beneficios de la seguridad social y bajar la edad de cobertura, y debemos brindar la atención médica nacional al pueblo estadounidense. Soy el presidente más prosindicatos de la historia, aseguró Joe Biden tras cumplir 100 días de mandato. De momento, buena parte de la clase trabajadora ha decidido declararse en pie de guerra. Elena Villar, RT, Estados Unidos. Gracias, RT, por estar de este lado, la verdad. Y este es un mensaje a los compañeros, compañeras, compañeroas que están militando fuerte para las elecciones del próximo 14 de noviembre. Desde aquí, desde esta pequeña trinchera humilde, precaria, pero entusiasta, les proveemos insumos que a la hora de la discusión política o del debate les pueden llegar a servir. ¿Por qué? Porque tocamos temas con una hilación. La hilación tiene que ver con esto de la resistencia a los totalitarismos supremacistas, llámense como se llamen, y pone a disposición de una manera cómoda recortes periodísticos reales. O sea, no estamos vendiendo humo, no estamos mintiendo. O sea que perfectamente pueden ser consumidos por aquellos militantes que a la hora de debatir cuenten con un poquitito más de armas en su bagaje. Y a propósito de armas en su bagaje, creo que me asombra la forma explícita en que los agentes de esta derecha internacional supremacista coinciden en esta doctrina general. El movimiento se llama la Internacional de la Nueva Derecha. Es una organización internacional autodefinida como populista de derecha. Tiene sede en Bruselas. Fue fundada y liderada por Steve Bannon, aquel ideólogo del régimen de Trump en los Estados Unidos. El movimiento defiende el nacionalismo frente a la globalización. Se opone a las migraciones. Lucha contra el marxismo cultural. Lucha contra la ideología de género, contra los derechos de las diversidades sexuales. Lucha contra la legalización del aborto y contra las políticas del cambio climático, que luchan para evitar el cambio climático. Identifica explícitamente a enemigos. Uno de los enemigos ya no es más el socialismo del siglo XXI, porque eso ya quedó atrás, sino que ahora los enemigos son todos los que se identifican con estas consignas que explicita: el nacionalismo frente a la globalización, no a las migraciones, derrocar y derrotar definitivamente a lo que ellos llaman el marxismo cultural. Luchar contra la ideología de género, contra los derechos de las diversidades sexuales, contra la legalización del aborto y contra las políticas para evitar el cambio climático. Todos ellos coinciden, los de cabotaje y los internacionales. Ahora sí, vamos a escuchar un tema de la Delio Valdés, el tema número 6, de un tiempo a esta parte. Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. Recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a olvidar. Prendamos las velas y un trago de ron. Una despedida tallada en la arena del mar. De Juan Lo, esto puro agradecer del fondo del corazón. Aprendimos a caminar recordando la historia, encontrándonos en la calle, defendiendo la memoria. Pero ya al frente los caminos se bifurcan con los ojos mojados. Te digo, vos abeja suta, vamos a relajar recordando esa canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbión. Vamos a relajar recordando esta canción. Que ya la corda guaya como la gozamos. Vos serás la reina, yo el bufón de tu reinado. Ese amanecer no me lo voy a olvidar. Fuimos a los del Perla, seguimos sin parar. Pero ya, ahora que no estamos despidiendo, llenemos la mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Solo recuerdo con vos, mujer, que lo llevo aquí en mi piel. Voy a atesorar, voy a atesorar. Un poco de lo malo, mira, voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten. Un atardecer sin decir nada y es cuidar. Adelio Valdés, de un tiempo a esta parte, canciones de amor con ritmo de cumbia que vienen siempre bien para relajar un poquitito. Y ahora sí, siguiendo esta línea, ¿no? Esta vez ya explicitamos que en este magazine semanal de América Resiste le proveemos especialmente, en este caso va a ser a los cuadros locales, a los cuadros argentinos, los militantes de la Argentina que están luchando para que estamos luchando, ¿no? Para vencer el próximo 14 de noviembre. Les voy a pedir que tengan un poquitito de paciencia. Esto van a ser, es un corto audio de casi 6 minutos, pero tiene que ver con esto de demoler el concepto de la teoría de la meritocracia que enarbola los regímenes totalitarios, especialmente aquí en la Argentina. Hay un profesor que se llama Carlos Álvarez Terán que hace resúmenes y audiolibros, que son realmente muy interesantes en lo que respecta a acercar el conocimiento científico a quienes no lo somos. En este caso se trata del libro La tiranía del mérito. Es una obra hecha por Michael Sandel y de él, de este libro, extrajimos un corto segmento de 6 minutos que vamos a pasar ahora. Es el reporte número 7. La tiranía del mérito es un libro del filósofo norteamericano Michael Sandel, con una pregunta como subtítulo: ¿qué ha sido del bien común? Fue publicado en inglés en 2020 y traducido al español en ese mismo año. En este libro, Michael Sandel aborda el tema de la meritocracia y por qué razones este ideal meritocrático conspira contra los conceptos de bien común y unidad social. En una sociedad desigual, quienes aterrizan en la cima quieren creer que su éxito tiene una justificación moral. En una sociedad meritocrática, los ganadores deben creer que se han ganado el éxito gracias a su talento y esfuerzo. Pero, ¿qué hay de los padres y profesores que los ayudaron a llegar allí? ¿Y de las cualidades y dones que no han sido completamente obra suya? ¿Y de la buena suerte de vivir en una sociedad que premia las aptitudes que resultaron tener? Cuanto más nos concebimos como seres autosuficientes y hechos por nosotros mismos, más difícil nos resulta cultivar gratitud y humildad. Y sin estos dos sentimientos es casi imposible preocuparse por el bien común. Los debates sobre los merecimientos de las personas abundan en la política actual, y en apariencia se trata de debates sobre la equidad. ¿Tienen todas las personas una verdadera igualdad de oportunidades para competir por bienes y posiciones sociales? Pero los desacuerdos sobre el mérito no se generan solo por el tema de la equidad. También conciernen a cómo definimos conceptos tales como éxito o fracaso, qué es ganar y perder, y cuál es la actitud que los ganadores debieran adoptar hacia los menos afortunados. ¿Cómo se ha reformulado el significado del mérito en las últimas décadas para que ahora contribuya a erosionar la dignidad del trabajo y deje en muchas personas la sensación de que la élite los mira con desdén? ¿Se justifica la creencia de los vencedores de la globalización de que se han ganado su éxito, que se lo merecen, o solo es producto de una soberbia meritocrática? Por eso requiere preguntarnos si la solución al inflamable escenario político de hoy es llevar una vida fiel al principio del mérito, o si por el contrario, debemos buscar la solución en una idea de bien común más allá de tanto afán de éxito. En este escenario político corren tiempos peligrosos para la democracia. Esto se ve en el aumento de la xenofobia y del apoyo popular a figuras autocráticas y se hace más peligroso aún por la escasa lectura que hacen los partidos tradicionales acerca del descontento de las personas frente a la política. La interpretación de este aumento del nacionalismo populista, algunos lo explican como reacción a la inmigración y el multiculturalismo, y otros lo entienden como una reacción ante la pérdida de empleos como producto de la globalización comercial, o a un aumento acelerado de la desigualdad, generando ello una sensación de desamparo que anida en los ciudadanos corrientes y se traduce en un rechazo al enfoque tecnocrático de la política. Considerar el populismo como el mal pretende absolver a la élite dirigente de toda responsabilidad por crear las condiciones que han erosionado la dignidad del trabajo y sumido a gran cantidad de personas en la impotencia. ¿Por qué razón quienes tienen talento merecen las desproporcionadas recompensas que la sociedad de mercado reserva a las personas de éxito? ¿Poseer o carecer de ciertas aptitudes es un logro nuestro? Cuesta ver por qué quienes ascienden gracias a su talento merezcan más que quienes, aún siendo igual de esforzados, tienen un talento que la sociedad de mercado valora menos. La ética meritocrática fomenta en ganadores y perdedores valores negativos. Entre los ganadores promueve la soberbia. Entre los perdedores domina la humillación y el resentimiento. La soberbia meritocrática refleja la tendencia de los ganadores a olvidar lo mucho que los ha ayudado la fortuna y la suerte. El principio meritocrático es el complemento ideal para la política tecnocrática, ya que la sensación de estar bendecidos disminuye nuestra capacidad para concebirnos como seres que compartimos un destino común y nos deja sin margen para la solidaridad. La idea de que el destino está en nuestras manos, de que si ponemos esfuerzo podemos conseguirlo, es una espada de doble filo, inspiradora y odiosa al mismo tiempo. Congratula a los ganadores y denigra a los perdedores, afectando incluso la percepción de estos consigo mismos. Por eso actualmente el bien común tiene menos que ver con el cultivo de la solidaridad que con la satisfacción de la preferencia de los consumidores medida por el nivel del Producto Bruto Interno. Esto se observa en el papel creciente de los economistas en el terreno y en el discurso político. Hay una sensación general de que el debate político ya no existe, pero en verdad, esto no significa que no se esté decidiendo política alguna, sino simplemente que las políticas se están decidiendo en otro lugar. Hemos pasado de la política de la injusticia a la política de la humillación, y ambas son sustancialmente diferentes. La protesta ante la injusticia se proyecta hacia afuera. Uno se queja del sistema. Pero la protesta contra la humillación tiene una mayor carga psicológica, que combina el rencor contra la élite con una irritante desconfianza hacia sí mismo. Se trata de un potente caldo de ira y resentimiento. A los queridos, queridas, queridoas, compañeras, compañeros, compañeroas, esta última idea, ¿no? De la diferencia que se hace en el derrotado y cómo el derrotado, en lugar de una vez que ya protestó contra el Estado, termina sintiendo la humillación de haberse sentido derrotado. ¿Producto de qué? Producto de esta meritocracia. O sea, esta es una práctica que se da incluso en el campo llamado popular, ¿no? Muchos buscan el empleado del mes. Ah, no, mirá, del grupo este, estos son mejores que aquellos porque hicieron tal cosa. O sea, al fin y al cabo hay muchos que creyéndose revolucionarios, socialistas o humanitarios terminan siendo meritócratas. O sea, agentes que contrabandean en sí mismos la ideología de la supremacía de unos sobre otros. Insisto, son insumos semanales que sirven para la discusión y a su vez para salir los militantes más jóvenes, las militantes más jóvenes, les militantes más jóvenes, salir simplemente de la consigna que se baja desde las dirigencias o desde las conducciones para hacer carne conceptos que al momento de discutir son útiles, porque el concepto de la meritocracia es algo repudiable dentro del campo popular, pero no sé si todos o muchos tienen por lo pronto una somera idea de qué se trata esto de la meritocracia. Ese fue el objetivo, ¿no? Esa fue la idea de traer este recorte. Vamos a escuchar un tema poderoso, caballero, Don Dinero, el español Paco Ibáñez, tema número 7. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Ese señor Don Dinero, ¿no?, que ha hecho claudicar tantas ideologías, tantas certezas, tantas coherencias que terminan ocultas bajo el peso de Don Dinero. Finalmente, el ordenador para socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas, capitalistas, supremacistas, se llama Don Dinero. Se alinea todo. Vamos a escuchar un poquitito de humor. ¿Cómo es el personaje este, Quebracho Castaña, hecho por Peter Capusotto, un revolucionario de Buenos Aires? Sale de la clínica, donde se recupera de otra mala pasada que le jugó la salud. Un pedazo de Buenos Aires, simpático y seductor. Fue amante de 3.428 mujeres. ¿De quién se trata? Siempre con tus dos compañeras, el cigarrillo, el whisky, a los que nunca vas a abandonar aunque ya perdiste un pulmón, ¿no? Sí, y la cirrosis me fulminó el 74% del hígado. Una vida para contar. Y las calles, los años, las mujeres que me dieron tanta felicidad. Los que tenemos código saben de lo que estoy hablando. Un montón de mujeres para recordar. Mira qué sorpresa, ¿eh? ¿Te acordás de ella? Es más o menos. Activista y mujeriego, un personaje de Buenos Aires. Fue un gran amor de tu vida, si hasta le dedicaste un tema. Sí, sí. Mirá. Ojo, ¿dónde vas a comer? Cuidado lo que vas a comprar. Yo soy muy celoso, ¿sabes? Te amo, no me hagas enojar. Si te agarro un McDonald's, te mato. Ay, que te mato, ay, que te mato. Si te agarro un McDonald's, te mato. No consumas ese producto imperial. Las calles lo conocen. Quebracho Castaña es el ídolo romántico de la protesta callejera. Una vida de mujeres, palos, disturbios y piedrazos contra vidrieras de empresas multinacionales. Si te agarro en McDonald's te mato, ay que te mato, ay que te mato. Qué hermoso tema, Quebracho. Claro, son esos temas donde uno pone tanto lo que siente por una mujer a la que le ha hecho el amor en reiteradas oportunidades, como lo que siente cuando una multinacional expolia nuestra riqueza, ¿no? Y claro, cada mujer fue un disturbio. Cada mujer fue un disturbio. Por supuesto, porque Quebra unió siempre el amor por las mujeres y el quilombo callejero. Como cuando conoció a Anita Perentuono en una protesta contra el Fondo Monetario. No me acuerdo. O Selma Garciarena en un disturbio por la presencia de Matt Damon. No me acuerdo. O en los incidentes por la visita de Bob Esponja a la Argentina. No me acuerdo. Pero de esta sorpresa sí te vas a acordar. Mirá, ¿quién está? Clotilde. Un gran amor de tu vida. No la tengo muy presente. Salió 3 años con vos. Ah, mira. Se casaron, tuvieron un hijo. ¿Qué edad tiene? 8 años, juegan las inferiores de Banfield. Y la historia de amor con ella comenzó en una protesta contra el Citibank, de la que vos hiciste este éxito. Las gomas ya estaban para quemarse, bien ordenadas las piedras para tirar. Pero te vi cuando estabas por escaparte de la protesta que íbamos a realizar. Entre el amor y la protesta cosas duras se dan. Me enamoré de una gerenta del Citibank. Entre el amor y la patria empiezo a dudar. Me enamoré de una gerenta del Citibank. No sé si yo la puedo amar, si ella responde al capital transnacional. ¿Cómo es que me fui a enamorar mientras incendiaba su sucursal? Entre el amor y la protesta cosas duras se dan. Así es la vida de este personaje de Buenos Aires, que con su salud maltrecha y a cuestas sigue adelante. Y acá tenés otra sorpresa. Se conocieron hace poquito, No me acuerdo. Es María la chica con la que estás saliendo ahora, que te cuida y todo, que se conocieron hace poco, ¿no? Y a la que le dedicaste este tema, lo que grabaste hace 2 días. Ay, ay, María, cómo cuidas nuestra soberanía. Sos un bombón en los disturbios que armamos contra Chevron. Cómo me excita, sos un demonio en la defensa que haces de nuestro patrimonio. Me calentás, sos una fiera tirando piedras y palos contra la petrolera. Sí, porque aún destruido físicamente, él sigue, porque es Quebracho de Buenos Aires. Activista y mujeriego. Quebracho Castaña. Quebracho de Buenos Aires. No te olvides que existe el humor también y la ironía para poner un poquitito de risa, un poquitito de relax a tanta noticia. Y no nos olvidemos que los llamados desastres naturales se están sucediendo uno detrás de otro, cuestiones catastróficas que sucedían una vez cada tanto tiempo, hoy día se suceden de a tres o cuatro al mismo tiempo. Tenemos los vientos de casi 150 kilómetros en el sur, en Chubut. Tenemos el volcán en La Palma, en la isla de Canarias, en la isla Palma de Canarias. Tenemos inundaciones en China, tenemos inundaciones en Estados Unidos. Tenemos gente que muere en el trópico, tenemos gente que muere en el Caribe. Y a todos le llamamos desastres naturales. Nos quieren hacer creer que si no usamos bolsitas de plástico, esto va a retroceder. El tema es que el sistema capitalista está basado en una lógica devastadora del planeta. Y eso no es responsabilidad nuestra, eso es responsabilidad de los que mandan. Y hablando de los que mandan, que están todos contra todos, el tema número 8, Tabaré Cardoso, todos contra todos. Pareciera, ¿no?, que las ideas van todos contra todos, los dirigentes van todos contra todos, los militantes todos contra todos. Dentro de un mismo partido están todos contra todos, dentro de una casa están todos contra todos. ¿Qué nos pasa? ¿Será que esta es la acción insidiosa del régimen neoliberal que nos hace vivir sumidos en la catástrofe constante? Para que no recuperemos el sentido. ¿Cuál sentido? El sentido común, el sentido del bien común. Creo que tenemos tiempo, sí señor. Vamos a escuchar una reflexión que nos tiene que servir

no dar.